No me crees cómo es, Rami, tú. Recuperar la memoria de toda esa zona de la Gran Vía Sur que ahora es el Distrito Económico. Hoy estamos probando si una radio así amateur puede ser una buena herramienta para poder compartir las historias que estamos trayendo aquí al taller. Entonces, hoy están aquí Concha Raspall, está Miguel Frit, está Carmen Frit, está Eva Ruiz y Ramón y Ruiz. Y la idea es que hoy estas personas compartan un poco su vínculo con el barrio en el que vivieron casi todos ellos su infancia. Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Miguel? Pues yo nací allí en La Bomba. Éramos 6 hermanos. Bueno, somos 6 hermanos. Y nacidos allí en La Bomba, mi hermana Carmen y yo. Vivíamos bastante bien, dentro de lo que cabe, hasta que vinimos aquí al Gornal. Gracias a Dios nos vendieron los pisos del Gornal, que ahí la única diferencia que hay es que no se pagaba una hipoteca, ni intereses, pagabas en 25 años lo que te valía el piso. Pero nos costó tenerlo porque tuvimos que salir, cortar la Gran Vía y se lió la marimorena. Pero al final nos lo dieron. Y gracias a Dios estamos viviendo ahí. Gente que el barrio se ha arreglado bastante. Se puede vivir, hay muy buenas personas y no hay apenas delincuencia ni follones. ¿Y podéis explicar un poco dónde vivíais, quién llegó primero al barrio, cómo llegasteis al barrio, cómo llegó vuestra familia al barrio de La Bomba? Mi padre vino de Linares y llegó sobre el año 40 y algo, 46, 47. Y allí conocí a mi madre y se casaron y tuvieron los 6 hijos. Pero vamos, que venía, se quedó huérfano de padre y de madre, se quedó con su abuela. Y se fue con 18 años que cumplió aquí, pues a la aventura, a ver Barcelona. Y aquí fundó su familia y gracias a Dios somos bastantes, que nos juntamos, por ejemplo, cada 20 de enero, que es su cumpleaños, y hacemos una barbacoa, una comida, y somos muy, muy familiares todos. Por desgracia, mi madre ya no está, tuvo un accidente y murió con 44 años. Es la flor de la vida. Pero mira, la vida así tienes que superarte. Quedaron 2 hermanos pequeños y mi padre pues los crió y le dio estudio y están bastante bien. ¿Y en qué calle vivíais? ¿En qué número? Vivíamos en la calle Vaquería. O nací en la calle Vaquería. Nacimos mi hermana Carmen y yo. Primero era el número 54. Luego cuando se asfaltó la calle, que era unos regueros que a mí pasaban, los regueros por el lado de la casa y todo, ya se asfaltó y se pusieron las cuacas y ya se pusieron otros números. Ya era el número 82 cuando cambiaron la misma vivienda, pero cambiaron de número. Y se asfaltó y ya se metió la luz eléctrica y había tiendas de ultramarinos y una iglesia. Había un colegio, había 2 vaquerías, había 2 bares, los principales. Era como un pequeño pueblo. Muy bien. El otro día también comentabas que hubo también una discusión si tus padres se conocieron aquí o se conocían en el pueblo. Has explicado cómo había llegado vuestro padre a La Bomba, pero ¿cómo llegó tu madre a La Bomba? Mi madre pues vino más joven, vino con 13 años tenía y vino pues con su madre y sus hermanos. Carmen quiere también explicarnos. Quiero, ¿no? Que explique. Sí, Carmen. No, eso, que sí, que es lo mismo lo que dice mi hermano, que es verdad, que vino con 13 años mi madre, eso siempre lo ha explicado. Vino con 13 años y con mi abuela, pero venían desde de Córdoba. Que mi hermano el otro día decía que venían de Linares, venían de Córdoba. Tuvieron un tiempo en Linares. Sí, pero en... Fue entonces, donde el Paco, mi tío mío, que tenía... Que le decía. Paco estuvo mucho tiempo en el hospital de Córdoba, que lo operaron de la pierna, y de allí vinieron hacia La Bomba. Que era adolescente, sí. Años estuvo. Y tu madre vino con tu abuela, me contaste el otro día. O sea, ¿no? Vino con su madre y con sus dos hermanos, mayores que ella. Eran de Almería. Mi abuela fue, no sé, iba haciendo un recorrido, se fueron del pueblo, creo que por razones políticas también, ¿no? No, porque mi abuelo murió en Teruel, en la guerra. Que de hecho, cuando he pedido partida de nacimiento de mi abuela y eso sí que me han dado, pero... Mi abuelo al morir en la guerra, pues no. Y no sé si murió, me parece que murió oficial. En un pajar. En un pajar que uno se puso. Digo, mira qué desgraciado, que no muere en la guerra de un tiro y muere con un cigarro. Sí. En Teruel. Y pues no sé si eran de derecha o eran de izquierda. Me parece que De derecha. Me parece que la zona de Almería era nacional. Me parece. Sí. Y ahí no es como dice, me apunto, allí o vas o vas. Mi abuelo era armero, hacía escopeta. Pueblecito que hay en la sierra de Almería, donde empieza la Alpujarra de Almería, que se llama Feliz. Este año he estado yo allí, hacía 38 años que no estaba. Y es un pueblo precioso. ¿Y tu abuela entonces se vino a La Bomba y sabes por...? Primero a Linares, luego a Córdoba. ¿Y después? Y después supongo que a La Bomba. ¿Y no sabes cómo? Caminando, andando. Caminando. ¿Y no sabes si conocía a alguien? Mi hermana, la Isabel, lo explicaba el otro día. Vinieron caminando. Mi abuela no conocía. No conocía a nadie. Mi padre sí que tenía unas primas aquí en el Polvorín. Tu padre sí que tenía un contacto, pero tu abuela llegó y apareció aquí en La Bomba. Se fueron a vivir a la calle Alhambra. ¿Cómo le llamaban aquello? El Rancho Grande. Era como una corrala que había en la calle Alhambra, en Hospitalet, que al lado estaba la fábrica del Cañé y al lado los cuarteles de Lepanto. Muy bien ahí. Y Ramonín, que vivía en la calle Acequia, ¿no? Al ladito de la vaquería. Sí. Ahí, bueno, de la calle... De la calle Vaquería, sí. De la calle Vaquería. Pues explícanos ahí cómo, en qué número vivías, cuándo llegaste al barrio, de dónde veníais. Bueno, pues vivíamos en Linares. Somos cinco hermanos, mi padre se llama Ginés, mi madre se llama Catalina, que aún vive, que tiene 90 años y está muy bien. Y bueno, yo me vine un verano con mi abuela de vacaciones y bueno, a mí esto me gustó, pero me tuve que ir otra vez a mi pueblo con mis padres y mis hermanos. Al año siguiente mi abuela me volvió a traer, esto me gustó más, Barcelona, y yo ya no me quería ir de aquí. Entonces mis padres me obligaron porque, claro, era muy jovencita, tenía unos 12 o 14 o 15, 14 años. Y claro, me tenía que volver con mi abuela al pueblo. Pero bueno, yo me gustó mucho esto y otra vez volví y ya de aquí ya no me quise marchar. Mis padres insistieron que me tenía que ir porque aquí eran dos tías que estaba viviendo aquí, tenían hijos y claro, una tía era... hermana de mi padre y claro, quería que viniéramos de alguna manera la sobrina y su hermano y su cuñada. Entonces insistió en que yo no me marchara. Mi padre trabajaba en una mina, la mina de Arrayanes, llevaba como 18 años en la mina, podía enfermar porque claro, muchos años allí y yo pues pensé, pues de alguna manera me los tengo que traer para aquí y mi tía insistió que si viniera su hermano aquí también. Y bueno, nos costó bastante, pero bueno, al final lo conseguí. Primero me vine yo con una hermana, se llama Chari. CICDB Radio, la ràdio del Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la Barraca. Hola. ¿Este? ¿Se oye? ¿Este? ¿Sí? Ahora sí. Hola. A ver, ha habido un pequeño fallo técnico, pero ahora hemos retomado. Concha se ha ido porque hoy no se ha atrevido a hablar, pero seguro que el próximo día la convenceremos. Concha fue de la calle Viladomat, se trasladaron al Carré Física, que no estaba en el barrio de La Bomba, estaba al ladito. Eran vecinos y el próximo día nos contará su historia y seguimos porque estábamos escuchando la historia de Ramoni, que nos va a seguir explicando. Vale, pues continúo. Pues bueno, empezamos a trabajar mi hermana y yo, ahorramos unos dineritos con la ayuda de mis tías. Yo me fui con una tía, la hermana de mi padre, que se llamaba Josefina, que todavía vive, y mi hermana con otra tía, que se llamaba Victoria. Conseguimos que mis padres se vinieran con mis tres hermanos, mi padre se puso a trabajar, las tres hermanas mayores también, y bueno, nos fuimos a La Bomba a vivir. Y bueno, pues vivimos muy bien allí, unos años muy buenos, y bueno, entonces ya las barracas estaban bastante mal y decidieron, pues bueno, dar unos pisos. Ay, mi móvil. Eso es la música, banda sonora. Bueno, como ya las barracas estaban bastante así, pues compraron los pisos todo aquí de Belviche. Y bueno, nos vinimos aquí a vivir. Y bueno, pues de aquí ya pues poco más que contar. Ya cada uno nos hicimos mayores, nos casamos. Y bueno, hasta ahí pues todo muy bien. Una cosa que contaste el otro día que a mí me gustó mucho y hoy también la has explicado antes cuando estábamos fuera de nuestro programa de radio, era cómo construyeron la casa en una noche. Pues entonces, sí. Eso yo creo que lo expliques porque a mí me parece como muy guay uh-huh. la forma de organizarse y de solidaridad que podía haber para que cuando uno llegue tenga como esa red de apoyo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cuando mis padres vinieron con mis tres hermanas, claro, lógicamente no podíamos estar en casa de mis tías. Es que se hacía así, de un día para otro, de un día se tuvo que hacer una barraca y bueno, con la ayuda de la familia, de los vecinos, que eran como una familia allí todo el mundo, pues bueno, se hizo esa barraca. Al día siguiente, pues decidieron de que se iba a echar abajo. Mi tía tuvo que ir corriendo, pero llorando, corriendo, a hablar con el cura, que habíamos venido del pueblo para una vida mejor y que, claro, si nos echaba la barraca abajo, nos teníamos que volver al pueblo y eso es lo que no queríamos hacer. Bueno, pues mi tía pudo, la mujer, de alguna manera, todos allí medio llorando porque éramos todos pequeños y al final, pues bueno, se ve que al cura se le ablandó el corazón y no sé a quién más, decidieron dejar la barraquita que no se echara abajo. Y bueno, ahí vivimos, pues bueno, también bastantes años. Y de ahí ya, no. De ahí, una tía mía se fue a un piso. Entonces, como la barraca de esta tía estaba mucho mejor que la nuestra, mi padre se la compró a mi tía. Y ahí estuvimos bastante tiempo. Y allí se vivía, en esa barraca se vivía divinamente. Y bueno, pues son cosas que cuando las hablas de hace tanto tiempo te emociona porque son vivencias muy, muy bonitas. Y yo La Bomba, pues que para mí, luego pues mis tías se portaron muy bien con nosotros. O sea, una vivencia que ojalá ahora se fuera así en general. Que hoy en día los vecinos es que prácticamente a veces dicen, bueno, ¿y este quién es? No en mi caso, que en mi escalera somos de muchos años, pero en otros casos piensa, no sabes qué vecino tienes a tu lado. Y allí era como una familia y es todo tan... Es que tengo muy buenos recuerdos de allí y no me avergüenza de decir, pues, que he vivido en La Bomba. Y a mucha honra. Soy bombera. Y soy bombera. Y bueno, vivencias, pues bueno, el cine que se hacía allí, el cine Koski. Bueno, pues fíjate qué casualidad. Yo me puse novia, bueno, me eché novio, y resulta que hablando de esas películas que daban a este cine, las daba mi novio a este cine, que íbamos allí todos los vecinos con las sillas, y esto era, pues, fiesta mayor, ir a ver una película que la mayoría estaba cortada, estaba hecha polvo, pero de juntarnos todos los vecinos allí con la familia, eso era una gozada, que esto ahora prácticamente, vamos, no, y esto para nosotros era, bueno, una gozada, y bueno, ya te digo, vivencias muchas, pero ahora, claro, hay que ir. Y bueno, muy bien, un recuerdo muy chulo, muy bonito. Pues sí, el otro día eso lo comentabas, que era tu marido el que pasaba las películas, ¿no? Que luego veíais ahí al aire libre enfrente del bar del Canu. ¿El Kiko? ¿Era el Canuto? No, es la otra. Era más para abajo. Yo ya no. Y el Canuto es el que estaba enfrente de las carboneras, ¿no? Claro. Y ese, más para allá. Yo es que no me acuerdo. Muy poquito. Me acuerdo poquito yo de. Y lo que allí en La Bomba había gente, mi padre cuando vino allí pagaba el alquiler de he visto yo recibos de pagar un alquiler del huerto del solar, ¿no? Y entonces luego se hizo en la barraca, pero él pagaba de los pocos que pagaban en alquiler en el año 40 y tanto. Claro, porque bueno, eso es como hay cosas que todavía no sabemos, ¿no? Porque supongo que construcciones estaban legalizadas, porque si había comercios. Ninguna. ¿Y los comercios? Los comercios, pues mira, han hecho la vista gorda, porque allá había una brigada que le decían que iba el capitán, que era del Ayuntamiento de Hospitales, y si por la noche estaba haciéndote la barraca, te la tiraban. Y gente que se iba, le daban 30.000 pesetas y tiraban la barraca. Y eso es lo que decía la señora antes, que pues la hacías por la noche y si no, se iba un familiar o un vecino, te la compro. La compraba. Y compraba la barraca. Y cara que costaba. Mi padre tuvo que pagar bastante dinero a mi tía, ¿eh? Daban 30.000 pesetas. Era mucho dinero en eso entonces. Pero a mí me suena que la Dolores la compró por 50.000 pesetas. No, 30. ¿30? Al Gallardo no, al Hidalgo. Sí. 30.000 pesetas. Le costó la barraca. Sí, era lo que le daba al ayuntamiento. En vez de dársela al ayuntamiento, pues se lo daban a otras personas y no tiraban la barraca. Sí, sí. Pero vamos, que venían con el pico y la brigada y te la tiraban. Sin piedad la tiraban, ¿eh? Nosotros, porque mi tía y nosotros todos llorando, porque imagínate qué panorama, ¿eh? Lo que a mi padre le costó, que también le costaría los materiales, yo no recuerdo, pero los materiales le costaría a mi padre el dinero. Uh-huh. Y al día siguiente que la echaran abajo, tú imagínate qué panorama. 5 hijos, mi padre y mi madre, mis tías no podían más porque ya era imposible, otra vez para el pueblo. O sea, tuvimos mucha suerte. La tienda, como dices tú, la tienda hoy te ponía, levantaba un portalón y ahí pues se ponía a vender pipa la señora Patro, el zapatero en la calle Acequia. Ahí montaban un negocio en un parquete. Cortaban la pared, ponían una compuerta de estas de madera y el cine Costi, como dice. Un kiosco, una churrería. Sí. El cine Costi, como dice esta señora, rifaban unos conejos con números de aquellos de rifa de hasta 1.000. Y yo me acuerdo que eran como un caro los de cine que iban. Eso del conejo no recuerdo. Y rifaban unos conejos porque la silla te llevaba silla de tu casa, pero ellos ponían sillas también. Sí. Y entonces, cuando a veces a la hora de rifar, pues claro, le salía el premio a alguno, habían desaparecido los conejos. Pero vamos, aquello era la frasquita haciendo palomitas, una mujer de Almería que vivía también por allí. Y estaba muy bien. Venían los charlatanes vendiendo mantas. Sí, de eso sí que me acuerdo. ¿No os acordáis? El peine. Sí, de eso sí, ¿ves? Ay, verdad, las mantas, las toallas. Y le doy una toalla. Y empezó vendiendo un peine y se vendía todo. Sí. Sí, sí, sí. Venía la pescatera con los cubos de pescado por la mañana. Y la mujer aquella con el carrito vendiendo las colonias. Con un embudito pequeño, una onza de tabú, que la mamá compraba el tabú. Y venía la pescatera, venía otro vendiendo sostenes y bragas, venía otra vendiendo el coqui americano, que era como un merengue. Sí. Pero ves que entonces cuando venía la policía, venía detrás de ellos, porque la venta ambulante estaba prohibida, se metían en mi casa y ya la policía no podía entrar. Anda. Y todos iban para mi casa, allí se refugiaban todos. ¿Ves? Era divertido. Bueno, pues no sé qué, cómo vamos de... estamos, tenemos tiempo. Divertido, sí, pero cuando hay inundaciones y las barracas con goteras... Es que no, el frío, yo recuerdo el frío. Frío, mucho frío. La humedad. Esa barraca que mi padre hizo de un día solo, cuando llovía, con paraguas, y que nosotros encima la parqué en plan de cachondeo, pero eran las maderas que con la humedad andaban, o sea, se movían las maderas. Y luego cuando guisaba mi madre era el hornillo ese de petróleo, uh-huh, que se apagaba de claro, porque hacía un... corriente y humedad, se apagaba el hornillo y la olla estaba más negra que... Yo me acuerdo que nosotros teníamos que romper el hielo por la mañana, sí, mucho para lavarnos la cara. Hoy en día no veo yo ningún charco ni nada. Así helado como antes te levantaba. Pero yo iba al colegio y te salían unos sabañones en las orejas del frío. ¡Oh! Sí, ¿y sí, todos ibais al mismo colegio? Al Calvo, ¿cómo era Calvo Sotelo? ¿Era? Yo he ido a un, primero había un colegio, había la de la iglesia, había un colegio de la misma, en la misma bomba. Que allí fuimos hasta, estuve yo allí un poco tiempo. Y entonces ya después iba al Calvo Sotelo, a la Plaza Pío XII, a Santulalia. Ah, mira, ahí fue mi hija. Y después fuimos ya al Calvo Sotelo, casi todos los hermanos. Uh-huh. Yo de la bomba. Y con 7 años empecé en el Calvo Sotelo, porque entré en segundo curso. Con la señorita María Rosa. Yo ya vine con 14 años, ya venía, con lo poquito que sé, ya venía de Linares, del colegio de Linares. Aquí no. Aquí empecé a trabajar ya. Que teníamos que pasar la Gran Vía, que cuántos nos han matado ahí en esa Gran Vía, cuánta gente nos han matado. Mi hermano, casi lo matan a mi hermano. Teníamos un vecino que vino, era la hermana de un cuñado mío, y vinieron de Badajoz. Y la noche de Reyes el hombre, el Antonio la Arbuja, que se llamaba, cruzando la Gran Vía, lo pilló un coche y lo mató y dejó 9 hijos. 9 hijos, sí. Acababa era vecino de nuestro. 9 hijos. Esa mujer ha trabajado para sacar los vecino 9 hijos. Y luego familia. Bueno, familia, sí. Ha habido también, ha matado mucha gente esa Gran Vía, mucha. Y al Salva, el hijo de la Pelos. Venía conmigo a trabajar. Con 13 o 14 años. Pobre chiquillo. Qué miedo eso, la Gran Vía. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, nosotros la idea es en el taller también ir recogiendo como imágenes, documentos. El otro día la familia Fritz trajo unos álbumes con fotos, también trajo como documentos. El padrón, el cambio del padrón, ¿no? De la calle Vaquería al polígono Gornal. Bueno, un poco también como esto lo colgaremos en internet y lo podrá escuchar gente, ¿no? Pues para invitar, ¿no? A todos los vecinos que había en la bomba, que ahora deben de estar, pues no sé, en el polígono Gornal, en Belviche, en Santa Eulalia, en Pubillas Casas, no sé, a que vengan los viernes de 6 a 8, ¿no? Y que puedan también como ayudarnos a ir como construyendo un poco así la memoria de esos barrios. Y no sé si os parece, ¿no?, que cerremos el programa de hoy. Pues sí, muy bien. Y nos convocamos para el viernes que viene. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues buenas adiós. Noches. Vale. Adiós. Al Paco Herrera lo dejamos nosotros. Que no vean eso, hermano, lo explica primero en público. Has dicho el nombre de tu... Pues será la vez, qué lástima, has dicho el nombre de tu padre y yo eso se lo olvido. La misma mina, trabajaba en Arrayanes. A mi abuelo en Arrayanes. Seguro que se tienen que... Mi padre trabajaba.